Gracias por venir a la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Siempre para nosotros es un gusto mencionar el nombre de nuestra sala y el nombre de nuestro centro cultural, porque tiene una carga simbólica importante. Yo simplemente, justamente en nombre de nuestras instituciones, quiero darle la bienvenida a los panelistas, a todos ustedes. Aquí estamos con compañeros que son parte de nuestro centro cultural, Atilio y Paula. Recibimos también a Grabois con mucha alegría, que integra también este panel. Voy a empezar entonces a saludarlos con un aplauso de ustedes, que son los protagonistas, a los compañeros que son panelistas. Muchísimas gracias. Centralmente creo que el abordaje de un libro como este por autores, autoras tan respetables, tan importantes para nosotros, ya de por sí el solo título, primero de resurgimiento, ya es una bella palabra cargada de sentido y de contenido, no solo por sus connotaciones históricas sobre el resurgimiento italiano, que es un momento de avance en el siglo XIX, de los sectores, progresistas, y es una segunda cuestión, para entonces, por supuesto, no nos vamos a poner a hacer la historia de la unificación italiana y de Garibaldi, porque no tiene sentido, pero creo que esto de resurgir tiene un valor interesante de presente y de futuro. Creo que es muy interesante también lo del segundo turno. Hubo un primero y estamos en un segundo, pero no es un turno cualquiera, sino dicen progresista. Solamente estoy hablando de la tapa, no me voy a meter con el libro. Y creo que hay entonces una valoración crítica, por supuesto, lo nuestro siempre tiene que ser crítico, más allá de la valoración positiva que por la que tengamos una inclinación política, ideológica. Pero está claro que hay una valoración de ese primer ciclo que fue un momento de bisagra, de viraje en la historia de nuestro continente y que fue una contribución notable a la política, yo diría, universal. Ustedes recordarán que muchas de las emergencias políticas progresistas de izquierda en Europa se referenciaban en los dirigentes políticos de este primer ciclo, en Néstor y Cristina, en Chávez. Su vínculo con la Revolución Cubana y con Fidel, el fenómeno del Frente Amplio, en fin, el lulismo, todo lo que fue ese primer ciclo, que no me toca a mí ponderarlo, pero quiero decir que hay una valorización crítica de ese primer ciclo y, bueno, la emergencia de este segundo, que tiene lo suyo también y que para eso están los panelistas, pero ahí está. Hay un segundo ciclo luego de un paréntesis que fue un retroceso luego del primer ciclo. Por ahí dice García Linera, acostumbrémonos, creo que lo escribió, pero recuerdo que lo dijo en la presentación de un libro nuestro en la última feria, que hubo un grupo de investigadores nuestros que compiló un libro del acostumbrémonos, ¿no?, a triunfos y a gobiernos efímeros, ¿no?, que son débiles los nuestros y los de ellos, y entonces hay una suerte de ciclos efímeros, habrá que ver. Y por último, porque ya me estoy extendiendo mucho, eso de progresista. Es una categoría sumamente interesante que yo creo que en la Argentina ha sufrido un deterioro, porque el progresismo fue Chacho Álvarez. Y eso fue un fracaso del progresismo. Eso no respondía ni siquiera a las ideas fundacionales del iluminismo francés. Porque para que haya libertad y para que haya igualdad y para que haya fraternidad hay que enfrentar a los poderes constituidos, y desde ese conflicto político Entonces generar la posibilidad de que la libertad esté acompañada de igualdad, porque la igualdad es igualdad social, económica, cultural, y para eso hay que ir al conflicto político con los poderes instituidos. Si no, no hay ni siquiera aquel paradigma de que deviene la Revolución Francesa, ni mucho menos, o tampoco lo de la justicia social, que bueno, es una categoría ya más del siglo XX, en la Argentina, por ejemplo, muy vinculada al peronismo, fin, todo lo que tiene que ver con lo igualitario también vinculado a idearios socialistas, pero en cualquier caso hay que rescatar la idea de que el progresismo tiene que tener un fuerte componente de lucha social, de movilización social y de programa, de verdaderas reformas. Al inicio del libro, cuando uno lo ojea, y ahora sí termino, me sentí un poco reconciliado con esto del progresismo. Yo formo parte de un partido, el Partido Solidario, que se define, entre otras cosas, como progresista, transformador y feminista. Pero en el libro este hace una mención muy interesante de Fidel, a quien, bueno, obviamente para nosotros, por lo menos para mí, es la figura más trascendente del siglo XX en América Latina, y rescata y valora el progresismo. Habla del progresismo social, de la necesidad de que haya una burguesía progresista, la necesidad de que haya una clase media progresista, la necesidad de que haya sectores de las Fuerzas Armadas progresistas. En fin, rescata y valora. Está bien que cuando lo hace Fidel ya va de suyo que tiene una connotación ideológica que es la que él representa, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta aquí llegué. Les agradezco a los autores que me hayan convocado a abrir este encuentro en nombre del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto Movilizador. Muchas gracias. Le damos la palabra a Paula Clasco. Dale. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias por venir hoy con el día tan fresquito y la lluvia, pero bueno, acá nos convoca esto de este desafío de compartir claves para desentrañar este presente, esta historia reciente en la que actuamos y en la que queremos transformar. Antes de empezar, queríamos también una palabrita mínima sobre el genocidio que estamos ahora viviendo en vivo y en directo, solamente convocar que va a haber una movilización importante el viernes a las, bueno, no sé si alguien, a las 16 horas, así que convocada por diversos espacios, bueno, es importante hacerse presente allí. Y bueno, así que acá estamos, agradezco a Gonzalo Armúa, que anda por ahí, el compañero que estuvo encargándose de colaborar con el armado de este encuentro. Y es realmente un gusto estar acá con Atilio, con Juan Carlos, con ustedes, con Juan. Lo que queremos compartir, entonces, es lo que tratamos de decir en este libro, es, como lo dice su título, que estamos viviendo, más o menos desde 2018, un resurgimiento del ciclo progresista. No es otro ciclo, es ese mismo ciclo que comenzó, que hay consenso en decir, que comienza como un momento, como un hito, en 1999, con la asunción en el gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Y de ahí toda una serie de cambios superestructurales que fueron producto de luchas, de insurrecciones populares espontáneas y procesos de lucha muy profundos, de resistencia primero y de lucha después, en todos los territorios de nuestra América. Y en esta, no me quiero ir para atrás porque eso lo tiene en el libro analizamos mucho también ese primer momento, el momento de repliegue a partir del golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016, a partir de la derrota electoral del kirchnerismo en 2015, pero que justamente en 2018, 2019 empezamos a ver que resurge este mismo ciclo Porque comparte los actores políticos, los sujetos, los mismos sujetos políticos, esa acumulación de experiencia y de organización que había protagonizado el primer ciclo, es la que retorna en muchos casos a las luchas, a los gobiernos, pero también, antes que nada, hacer una aclaración. Cuando decimos ciclo progresista, no nos referimos a los gobiernos progresistas solamente. Forman parte los gobiernos progresistas de este, justamente le dan la tónica a este ciclo político. Pero no nos referimos solamente a eso. Por eso hablamos de ciclo progresista y no de gobiernos progresistas. En un sentido más amplio y más estricto, si se quiere. Ciclo, porque bueno, tiene un sentido histórico común, una unidad de sentido, un rasgos y características que se desarrollaron durante esos en ese primer momento del ciclo, pero que después se retrajeron y que ahora vemos nuevamente resurgir. Pero y progresista es el término que encontramos, siguiendo conceptualizándolo desde Antonio Gramsci, que es un término que no es, tal vez se lo usa a veces más en cuando hablamos en política o para evaluar tal o cual experiencia concreta de gobierno, lo usamos más en un sentido para oponerlo a revolucionario, lo tomamos como sinónimo de lo que era reformista. En este caso, encontramos en el concepto de progresismo, de progresista, tomando Gramsci, algo que engloba a todas las experiencias que tienen diferencias, que tuvieron y tienen un núcleo duro, sí, con horizontes revolucionarios, que persistió a ese momento de retroceso, que nos referimos a Cuba, a Venezuela, a Bolivia con el interregno horrible del golpe de Estado que solo duró un año, a Nicaragua también, y ese núcleo duro que persistió, pero también a todos los otros gobiernos que sí tienen características o tuvieron y vuelven a tener características más moderadas, pero que en su conjunto constituyen un ciclo que lo consideramos así. Progresista porque no es un ciclo revolucionario, como hubo otros ciclos revolucionarios en nuestra América en los 70, con Cuba, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, otros momentos políticos. Entonces, en este ciclo progresista, bueno, ahí desarrollamos los indicadores y demás que dan cuenta de esta conceptualización de este ciclo político. Y este ciclo político progresista, entonces, decía que no nos referimos solo a gobiernos, sino que también, por un lado, el núcleo duro, repetimos, ¿no? Que no son solamente esos gobiernos que mencioné de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, sino que son gobiernos con sus pueblos en permanente movilización, en lucha, en unidad cívico-militar. O sea, es todo un proceso de conjunto en esos territorios, pero también las luchas, tremendas procesos de lucha que se dieron, sobre todo en el llamado Octubre Caliente, que tomaron en muchos casos las formas de insurrecciones espontáneas, populares, y cuando decimos espontáneas siempre lo tengo que aclarar porque se presta confusión. Decimos espontáneas no porque no hayan participado, primero digo a qué me estoy refiriendo, me refiero al Octubre Caliente, esas insurreccionales, luchas con elementos insurreccionales en Chile, en Haití, en Ecuador, en Colombia, también un poco ese año en noviembre, pero mucho más va a ser a partir de abril de 2021. Y esas decimos espontáneas porque no es que no estuvieran presentes las organizaciones populares en su diversidad, ni tampoco quiere decir que no estuvieran presentes, activos, incluso protagonizando las militancias sociales, populares, políticas, pero no lo hacían en tanto dirección de esos procesos insurreccionales. No condujeron esos hechos, no planificaron tampoco ni el comienzo ni el final, participaron y hubo múltiples direccionalidades, esa presencia militante y de las organizaciones populares, pero fue espontánea en el sentido de que no había dirección de esa lucha, que en todo caso, bueno, se fue constituyendo en el propio calor de la lucha. Luchas que, bueno, Juan Grabois y sus compañeros y compañeras acompañaron muy valientemente, realmente eso hay que siempre valorarlo, que estuvieron, que se prestaron con una solidaridad activa, de cuerpo presente. Y a partir de esas luchas de ese octubre caliente, otras más, ¿no? Porque digo, mencioné solo las más resaltantes, pero hubo muchas otras que posibilitaron en esos países con gobiernos de derecha ultra neoliberales, algunos en su versión fascistoide directamente o de terrorismo de Estado, como en Colombia. Esas justamente se dieron en casi en muchos territorios donde que no habían disfrutado del ciclo progresista de la primera momento y esas luchas posibilitaron justamente posteriores triunfos electorales de coaliciones de alianzas sociales y políticas que integraron a los intereses populares, que en cada territorio va a tener sus características, como tratamos de trabajar en el libro. Pero bueno, ahí tenemos los triunfos después electorales del pacto histórico en Colombia, en Chile. Bueno, también podemos discutir cómo caracterizamos al gobierno de Boric, pero sí es claro que se le puso un freno al neofascismo de Kast, o al fascismo, al pinochetismo, que no es poco. Luego ese proceso tiene toda una deriva especial que, bueno, no viene al caso porque no nos queremos meter en analizar cada caso en particular. Si quieren, después abrimos a las preguntas y podemos analizar cada caso más en particular. Pero bueno, luego ese proceso insurreccional tomó un cauce institucional y fue también desarticulado. Por ahora, eso fue metido en un cauce, encorsetado en un cauce institucional que llevó a... por ahora dejar ese proceso insurreccional latente, pero cuando los pueblos están con esa disposición al combate, poniendo el cuerpo en la calle, eso no hay vuelta atrás. Ahora, si queremos ver resultados inmediatos, empezar a decir, uy, pero no había dirección política, bueno, compañeros y compañeras, eso cada pueblo necesita sus tiempos para gestarlos, para articularlos, para... No le pidamos cosas que ni siquiera, no sé, en la historia, ¿cuándo surgen las direcciones así de un día para el otro? No, los pueblos tienen que hacer su proceso. Ponemos en el libro, hablamos de eso, los tiempos. El caso de Venezuela, que es el caso emblemático de ese primer momento del ciclo. El gobierno de Hugo Chávez, que fue toda una construcción, el chavismo en su conjunto, de décadas, pero bueno, el triunfo electoral de 1998... de una fuerza política que expresó el caracazo que había sucedido 10 años antes, en 1989. Y llevó todos esos años tratar de terminar de plasmar una articulación política que expresara eso, bueno, en las urnas. En fin, entonces, sigo. Ciclo progresista. Gobiernos, el núcleo duro, ya lo mencionamos. Las luchas populares. Tercer elemento. Esas luchas populares que posibilitaron el triunfo electoral en territorios que no habían disfrutado de progresismo alguno en el primer momento. Ya mencionamos varios casos. Cuarto, el retorno de fuerzas populares que habían, o coaliciones que integraban en menor o mayor medida a los intereses del pueblo, que habían gobernado, sí, en ese primer momento y que fueron desalojados por golpes de Estado o por engaños electorales o por traiciones. Entonces, lo de traiciones no, porque lo dejo aparte. Es el caso de Ecuador, que todavía ha tenido algún triunfo electoral, pero solamente regional y la están ahí peleando los y las compañeras. Pero entonces, digo, me refiero a Bolivia, el retorno del MAS al gobierno en Bolivia, la derrota del macrismo acá en la Argentina, después es otro capítulo, qué gobierno tuvimos, qué tan, bueno, la moderación que nos ató de pies y manos... Es otro, también otro tema, lo mismo repito, si quieren lo podemos discutir después. En Honduras, el retorno de un gobierno que había sido desalojado 12 años antes por un golpe de Estado, y me estoy olvidando alguno más seguramente. Y recientemente, en caso de que estaría en el tercer grupo de los países que no disfrutaron de ciclo progresista alguno y que ahora tienen un triunfo electoral, que vamos a ver si... puede realmente asumir el gobierno, me refiero a Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla en Guatemala. Bueno, para ir redondeando, por supuesto que invitamos a profundizar en estos diversos aspectos que queremos compartir, la integración regional también que tuvo la reactivación, sobre todo a través de la CELAC y sobre todo cuando fue México el presidente pro tempore de la CELAC, que es muy importante, esto dibuja que esos países del núcleo duro progresista, que incluso por ser el núcleo duro, tienen un horizonte postcapitalista que están bloqueados, que sufren este bloqueo criminal que les hacen vivir en guerra, porque las consecuencias del bloqueo son las de una guerra. Esos países, esta integración regional, este cambio en la correlación de fuerzas políticas institucionales en la región, generan realmente un oxígeno a estos gobiernos progresistas o revolucionarios o populares que estaban en relativo aislamiento en esos años de repliegue. Bueno, por esto y por muchos otros motivos, y porque Argentina pareciera ser que no se va a caer de este mapa ahora, el 19 de noviembre, porque claro, es difícil. Hace unos días, antes de la primera vuelta, estábamos presentando el libro y decíamos, ay, qué raro estar hablando del relanzamiento del ciclo progresista con el miedo de que gane un facho así. Era como raro hablar de eso en este contexto acá, porque claro, decíamos, bueno, pero este libro no habla de Argentina. Es alejar el foco y ver la dinámica política regional. Pero bueno, ahora parece que estamos los argentinos y las argentinas dando señales de que vamos a frenar al neofascismo. Lo digo así porque no es que tampoco vamos a votar a una opción progresista, pero sí estamos las fuerzas progresistas, estamos las fuerzas que en un amplio sentido del campo nacional y popular, de la izquierda latinoamericanista, estamos dentro de esa Unión por la Patria y tendremos que ser capaces de estar en la calle presionando a ese gobierno que, como todos los gobiernos progresistas, será un gobierno en disputa y tendremos que acumular mucha fuerza para poder disputar por los intereses populares. Pero sí, pareciera ser que no nos vamos a caer de ese mapa porque, bueno, este señor, que esperemos que gane, Sergio, no va a correrse del proceso de integración regional. Eso es claro, no va a correrse el proceso de integración regional y eso es una buena noticia para nosotros, nosotras y para los pueblos de nuestra América. Bueno, gracias, nos dejamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por estar acá, gracias Juan por aceptar venir y conversar sobre el libro. Es cierto lo que decía Paula, no voy a agregar muchas cosas más, ¿no es cierto?, porque me parece que lo esencial ha sido dicho. Este ciclo es un ciclo muy complejo, que tiene altibajos, que tuvo avances, que tuvo retrocesos, que se desempeña en un contexto internacional que hoy en día está crecientemente endurecido. ¿Se escucha? Porque tengo la voz. Crecientemente endurecido en un contexto de dos guerras, que amenazan con convertirse en guerras mundiales, ¿no es cierto? Y en un momento en donde el sistema internacional está pasando por una transición extraordinariamente compleja, la más importante, yo diría, sin ninguna duda, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, en donde el viejo orden mundial está seriamente deteriorado, yo diría irreparablemente deteriorado, o sea, no se puede volver a aquello otro, entre otras cosas porque han surgido nuevas constelaciones de poder a nivel regional, en eso que se llama a veces, de manera un tanto general, pero bueno, es didáctico, el sur global, que ha aparecido como una fuerza enorme y que abre a los movimientos populares y a los gobiernos progresistas o que tienen un horizonte, en algunos casos, postcapitalista, no todos, ¿verdad? Algunos lo tienen, otros no. Muchos movimientos están todavía insertos en la lógica y en el perímetro de crear un capitalismo serio y racional. Otros plantean avanzar más allá del capitalismo. Es todo un debate muy fuerte, legítimo, al interior de las fuerzas populares, porque la toma de conciencia del carácter histórico del capitalismo y la necesidad de su reemplazo no es una tarea que pueda surgir producto de dos o tres conferencias o dos o tres grandes reuniones de los movimientos. Tiene que hacerse carne en los actores y los sujetos populares. Que venimos, yo no me olvido nunca una frase del Che Guevara, que hablando del capitalismo y de la conciencia de clase, que a veces no surge o no se constituye con la nitidez que se requiere para que pueda ser la base de una acción política, el Che recordaba que el capitalismo hace 500 años que viene educándonos ¿no es cierto?, que viene enseñando sus valores, sus normas, difundiendo sus prejuicios, sus concepciones de vida, y que por lo tanto no es tarea sencilla de repente que gente que se siente mal y que tiene grandes dudas en relación a qué es lo que le puede ofrecer a esta sociedad, tenga la osadía de pensar que, bueno, tal vez tenemos que concebir un mundo postcapitalista y avanzar hacia allá. Un mundo en donde la lógica mercantil no sea la que regula toda la vida social, un mundo en el cual la naturaleza no sea simplemente un objeto más de lucro, produciendo la catástrofe ambiental. Hoy en día ni siquiera se habla de calentamiento global, se habla de hervor, ¿no es cierto?, o algo así. El catastrófico huracán que azotó Acapulco días pasados tiene una sola explicación: se han calentado por encima de lo tolerable las aguas del Océano Pacífico y produjeron una cosa que nunca, no hubo nunca registro de un huracán de ese tipo en el Pacífico mexicano. Desde que llevan registros, ya en la época de los aztecas registraban estas cosas, nunca hubo una cosa así. ¿Y a qué viene? ¿A qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver con el efecto invernadero, volver a la retomada de los combustibles fósiles como una necesidad producto de la guerra, ¿no es cierto?, que se ha expandido otra vez lo que parecía que se ponía un punto, por lo menos, de una pausa a esa expansión desorbitada en la explotación de los hidrocarburos. Ahora todo eso se ha hecho de lado, digamos, tenemos un mundo cada vez más contaminado que produce, digamos, todas estas catástrofes. Bueno, por eso es el capitalismo es lo que nos promete para el futuro, y la desintegración de las sociedades también, y la generalización de la pobreza también. El otro día leía una estadística muy rápido en la ciudad de Los Ángeles, ¿no es cierto?, que si no es la más grande ya, es la segunda más grande de Estados Unidos, el índice de pobreza es 30% en Los Ángeles. Una cosa pero inaudita. Uno podría decir, bueno, esto podría haber ocurrido en algún otro pueblo, digamos en el sur, el suroeste, el sur norteamericano, pero en Los Ángeles, ¿verdad?, con todo lo que tiene el sur de California. Bueno, sin embargo, no se puede resolver allá el problema. El tema es cómo dar esa gran batalla ideológica, ¿no es cierto?, para que los actores sociales, los sujetos populares, los gobiernos entiendan de que hay que empezar a caminar para construir una lógica postcapitalista, postmercantil. Ojo, y esto no quiere decir, por eso somos muy cautelosos y hablamos de gobiernos progresistas con todos los aditamentos que le planteó Paula, no estamos hablando necesariamente de gobiernos revolucionarios, porque incluso los gobiernos revolucionarios, el núcleo duro, está en gravísimos problemas por la ferocidad del bloqueo. El caso de Cuba, 64 años ininterrumpidos de bloqueo, que bueno, ningún país hubiera resistido, Cuba ha resistido, pero ¿a qué precio, no? ¿A qué precio? Un precio fenomenal. Y Venezuela desde el 14-15 resistiendo también los embates de un bloqueo, o sea que obliga de repente a hacer concesiones en todos estos países. O sea, en todo caso, lo que queremos plantear en el libro es una radiografía, lo que hacemos, una radiografía de los gobiernos y los movimientos. Es muy importante marcar eso, porque el ciclo no está dado solo por la alternancia de los gobiernos, sino también por la emergencia de luchas desde abajo, que son decisivas, ¿no es cierto? Son las que de alguna manera establecen los límites dentro de los cuales se pueden mover esos gobiernos. Pero al mismo tiempo haciéndonos cargo de las dificultades que tiene hoy en día un proceso de transición hacia un ordenamiento postcapitalista, que se va a dar, pero que no va a ser la reiteración de lo que ya vimos, ¿verdad?, en las tentativas del siglo XX. Y que probablemente haya que pensar en una especie de ir desmontando toda esta maquinaria de reproducción del capitalismo, recuperando para la sociedad, ¿verdad?, algunas instancias claves, por ejemplo, recuperando el carácter de derecho humano fundamental y inalienable, el acceso a la salud, y por lo tanto impidiendo, ¿verdad?, o poniendo fin a esa lógica mortífera que ha sido la privatización de la medicina, la mercantilización de la medicina, cuyo mejor ejemplo es el número increíble de víctimas del COVID-19 que experimentó la mayor superpotencia del mundo, producto justamente del carácter mercantil del sistema hospitalario, que reguló, ¿no es cierto?, la admisión de enfermos en función de las lógicas de los hoteles, a ver cuál era el nivel de ocupación óptima en términos de las personas que se requerían tanto en enfermería como en la parte de hotelería. Hay artículos tremendos que denuncian todo esto, ¿eh? O sea, que la atención médica se convirtió en una especulación de carácter monetaria. Bueno, esto, digamos, dar una pelea por eso, dar una pelea por lograr, por ejemplo, que haya una industria farmacéutica nacional, quitarle al capitalismo la posibilidad de reproducirse y fortalecerse, convirtiendo los medicamentos también en mercancías. No tiene por qué ser así, no hay ninguna razón. Cuba es un ejemplo rutilante de un país subdesarrollado del tercer mundo que ha logrado producir vacunas de altísima calidad, máxime ahora que sale todo un escándalo con la Pfizer, que resulta que hicieron todo un manejo fraudulento de los protocolos de investigación y hay un número de personas que simplemente murieron por haber sido vacunadas, no a causa colateral, sino que la vacuna misma estaba mala y ahora hay un juicio ahí en Estados Unidos. O sea, que la privatización de la industria farmacéutica no garantiza absolutamente nada. En cambio, recuperar para el Estado, que quiere decir, digamos, el Estado como representante de la comunidad, como representante de toda la sociedad, ¿verdad? Pienso que estos gobiernos, sin exigirles que se propongan avanzar por una vía revolucionaria ahora ya mismo, cosa que sería absolutamente inviable, pero si avanzan en el terreno de la salud, en el terreno de los medicamentos, en el terreno de la seguridad social, no retrocediendo, por ejemplo, en el caso de la Argentina, ni un centímetro en lo que fue la estatización del sistema de seguridad social. Sabemos que hay gente que quiere volver a las AFJP, ¿verdad? Y avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Si se logra eso, ¿verdad? Le estamos quitando al capitalismo alguno de los pilares sobre los cuales construye esta inmensa maquinaria de reproducción ficticia de riqueza. Cuando digo ficticia, porque todo eso no le llega a la gente. Y por eso en Los Ángeles tenemos 30% de pobres y tenemos los pobres que hay en todo el tercer mundo e incluso en los países del primer mundo también. Entonces, me parece que un poco la discusión va por ahí. Lo que queremos hacer es simplemente un aporte. Confiar en que la Argentina, yo confío absolutamente, no tengo la menor duda, me juego y lo digo, no tengo la menor duda que la Argentina se queda en este campo, ¿verdad? Y que en el balotaje, será por poco, por mucho, pero el balotaje creo que va, no creo, estoy seguro que va a terminar consagrando el triunfo de la Unión por la Patria. Lo cual no significa que ya llegamos al paraíso, porque cualquiera sabe muy bien que el gobierno, los gobiernos en las sociedades capitalistas están sometidos a unas presiones fenomenales, mucho más que hace 30, 40 años atrás. A ver, y voy a ir cerrando esto, riqueza hiperconcentrada, como antes no existía, a este nivel es una cosa de locos. Biden lo ha denunciado. Biden, en su primer discurso a los 100 días, cuando manifestó su sorpresa, indignación, dice, porque cuando militábamos a favor de la causa sindical, Juan, en algún momento Biden militó a favor de la causa sindical, él decía, nos escandalizábamos porque los gerentes generales ganaban 25 veces más que los trabajadores de su planta y hoy ganan 360 veces más. Imagínense, ¿qué viabilidad tiene una sociedad como esa? Ninguna. Ninguna. Está condenada a la recesión permanente y al empobrecimiento permanente. Entonces, el nuevo gobierno o el gobierno que venga acá a la Argentina va a tener que luchar riqueza hiperconcentrada, poderes oligopólicos en el sistema de medios que hacen muy difícil gobernar, porque evidentemente hoy en día, si ustedes aunan concentración de poder mediático con avances en el neuromarketing político, que es una disciplina nueva, pero que está orientada justamente a perfeccionar los mecanismos de control y manipulación de las conciencias y las emociones de la población, lo cual hace que cualquier gobierno de repente se enfrente con una oleada de indignación popular hábilmente manejada desde los medios. Y el poder judicial, prostituido como está prácticamente en todos los países, digo, si no tenemos una gran fuerza popular desde la calle, cualquier gobierno va a ser como una veleta que se va a orientar en función de esa correlación de fuerzas apabullantemente favorable al capital que existe en todas nuestras sociedades. Esto, por eso, el libro de alguna manera trata de plantear una voz de alarma para evitar eso y estimular la discusión y la concientización y la organización, porque no basta con tener la conciencia clara si después no tenemos organización. Y desgraciadamente el campo de los movimientos populares estuvo afectado durante mucho tiempo por una moda intelectual que surge a comienzos de este siglo en contra de la organización y en contra de todo lo demás, diciéndonos de que bueno, el espontaneismo nomás de las masas inmigratorias mundiales cambiaría el mundo, ¿verdad? Todas las tesis de Harry Negri, contrarias a la organización, cuando estamos luchando contra una burguesía imperial, como les decía Fidel, que ha llegado a un nivel de extraordinario perfeccionamiento en su capacidad organizativa. Y la prueba la tienen Davos, que todos los años, todos los eneros o febreros, se juntan y diseñan a nivel mundial, planetario, sus estrategias de lucha para someter a las clases trabajadoras. Y nosotros, ¿verdad? Terminó con esto en el Foro Social Mundial, cuando quisimos plantear con algunas otras personalidades, como González Casanova, Samir Amin y varios más, la necesidad de que los foros fueran un foro de convergencia, de luchas, para enfrentar organizadamente a escala planetaria a un adversario, un enemigo que tiene una estrategia planetaria. Fuimos derrotados porque se nos dijo que eso era reconstruir la Tercera Internacional y el estalinismo. Y la verdad que el precio lo estamos pagando. Hoy en día no se puede luchar contra la Bayer. La Bayer compró la Monsanto y tiene todo el tema agrotóxico, todo lo demás, si no hay una estrategia mundial de organización de los movimientos campesinos, ¿verdad? Y de pequeños agricultores que luchan contra eso. No lo va a hacer solo la Argentina o solo Nigeria o solo los sin tierra brasileños, porque ese actor se mueve a escala planetaria y nosotros no podemos darle la batalla efectiva moviéndonos a escala regional. Bueno, esto es un poco alguno de los muchos temas que tratamos en el libro y nada más, y de vuelta gracias. Gracias a Juan por venir, a Juan Carlos por prestarnos este ámbito para tener esta discusión. Bueno, Atilio nos mostró su optimismo histórico, está tan convencido que vamos a ganar. Estos marxistas no pueden con su genio de optimismo histórico, pero bueno, nos viene fenómeno. Le damos a Juan la palabra. Bueno, muchas gracias, Junio, Paula. Atilio, voy a empezar por las acusaciones que recibiste en el foro. Diciendo que yo tenía una percepción similar. Bueno, no te hubiese acusado de querer reconstruir la Tercera Internacional porque es un poco difícil sin Unión Soviética. O sea que si era tu intención, la estrategia estaba condenada al fracaso. Pero yo tenía una visión, Atilio Orón, aparatchik, la palabra rusa, que es tipo del aparato soviético. Andaba en algo. Y estaba en una conferencia de Glasgow. Nunca me sentí del todo a gusto en esos ambientes, que son los de los compañeros, no importa, no sé por qué. Ahora voy a dar algunos elementos. Y me dolía mucho la cabeza. Había hablado Cristina antes, estaba en un... me dolía mucho la cabeza. Me quería ir a mi casa. ¿Se acuerdan de ese ministro de Economía que dijo en un momento, me quiero ir? Sí. Me sentía como él. Me quiero ir. Y Atilio se dio cuenta. Me trajo una pastilla que todavía no sé si era de cianuro de Putin o era un diclofenax o un paracetamol, pero yo la agarré como si fuera la salvación. No me importaba lo que fuera. Y la tomé y se me fue el dolor de cabeza y a partir de ese momento dije, le debo la vida a este hombre. No es una parachica. No es, tiene sentido, es un ser humano. Bueno, a partir de ahí empezamos a tener otra relación y de repente me apoyó en las PASO, lo cual ya fue un gesto de amor que, bueno, invaluable. Porque siempre hay una... Bueno, no voy a empezar. Hay cosas que no tengo que decir. Faltan 19 días para... Hasta el 19 tengo cosas vedadas. Claro, claro. Sí, sí, mejor. Voy a hacer algunos comentarios sobre el libro que leí bastante, a diferencia de la mayor parte de los libros que presento o donde voy a las presentaciones, leí bastante. Y aparte leí un resumen extenso que mandó Paula. Y hay algunos conceptos, ¿no? Ciclo, progresista, América Latina, que me gustaría problematizar o conversar. Ciclo. Pienso en los ciclos de América Latina y el Caribe. Se me ocurren por lo menos 4 ciclos, no turnos. Porque yo presté atención y claro, este es el segundo turno del primer ciclo del siglo XXI, vamos a decir. Pero hubo siglo XX y hubo siglo XIX. Entonces podríamos decir que un primer siglo empieza... Tenemos un haitiano, para mí, ¿no? Un mexicano, un argentino y un venezolano. El primer ciclo comienza con la revolución haitiana. De Ceylon, se pronunciará así. Revolución haitiana que después San Martín, Bolívar, Artigas llevan adelante el proceso de emancipación de lo que en ese momento llamaban América. No era nuestra América. Era América, ellos eran americanos. Después los gringos se apropiaron del concepto, ellos son United States of America, y nosotros, latinoamericanos, sudamericanos, nuestroamericanos, se lo quedaron ellos a los americanos. Pero los argentinos y las distintas identidades de nuestra patria grande balcanizada se denominaban americanos. Entonces ahí hay un primer ciclo, se me ocurre, que tuvo también sus turnos, primero, segundo, tercero. Y tal vez un segundo, podemos decir que se inaugura con ya en el siglo XX, con la Revolución Mexicana, con Zapata, y con la Reforma Universitaria, que irradia en toda la religión. Y un tercer ciclo, discúlpenme los compañeros que por ahí no comparten esto, que en un primer turno tiene como protagonista, desde mi punto de vista, absolutamente incuestionable al general Perón y a Perón, y en un segundo turno a Fidel Castro, porque para mí forman parte del mismo ciclo, de los movimientos Liberación Nacional. Movimientos de Liberación Nacional en el marco de la Guerra Fría, es decir, como todos los ciclos anteriores, en el marco de un contexto internacional, donde grandes potencias, con independencia de las orientaciones ideológicas de esas potencias, que siempre las tuvieron. Siempre las tuvieron. Monárquicas o republicanas, socialistas o capitalistas, y siempre jugaron en nuestra América como se juega en un tablero de ajedrez. Es decir, más preocupada por sus propios intereses como potencias que por el futuro de la humanidad o por la situación específica de los pueblos nuestros, como siento hoy que está pasando en otros lugares del mundo, como siento hoy que está pasando en Gaza. Creo que los actores que no son de la región no piensan lo que está pasando en el pueblo palestino cuando ponen sus fichas en las distintas canastas. Y llegamos a este ciclo del siglo XXI o de fines del siglo XX, que desde luego comparto que se inicia, o que podemos ponerle inicio en términos institucionales, con la llegada de Chávez al gobierno de Venezuela. Y esta llegada de Chávez me lleva a que problematicemos el término progresista. Desde luego, si uno toma la acepción gramsciana que ponen a Tilio y Paula en el texto, se aclara qué quiere decir progresista. Pero para mí siempre fue una categoría cultural, no una categoría ni política ni económica, siempre fue una categoría cultural. Es decir, progresismo se oponía a conservador. A eso asociaba yo progresismo. Como toda palabra tiene un significado según el lugar donde se pronuncie, no se puede, no es una palabra unívoca, y en la Argentina particularmente, por lo que decía Junio de Chacho Álvarez, pero aparte por la preeminencia del peronismo en la cultura política, que durante mucho, mucho tiempo, hasta creo yo, el advenimiento del kirchnerismo fue considerada una fuerza del conservadurismo popular, incluso durante los gobiernos de Perón, bueno, peronismo y progresismo no sonaban como algo que iba junto. Ver en el Centro Cultural de la Cooperación un merchandising de Evo y Perón, me sentí casi como se levanta de la tumba alguno de los viejos secretarios generales del Partido Comunista y deberá estar así, enojadísimo. Entonces se me ocurre cinco categorías por ahí para debatir, porque creo que cuando metemos todo en una licuadora se generan las confusiones, y que son confusiones muy latinoamericanas, que generan cosas como que los espacios de coordinación internacional sean falaces y que se hable un idioma neutro que no quiere decir nada. Porque cuando decimos progresismo en un lado, unos escuchamos una cosa y otros escuchan otra. Entonces yo pongo, yo no digo que esto sea lo que todo el mundo escucha, yo pongo progresismo conservador, yo pongo popular a elitista. Y si uno va a la acepción original de izquierda y derecha, la izquierda representa los intereses de los trabajadores, la derecha representa los intereses de los sectores más altos de la sociedad, de los más ricos. Y puedo poner lo nacional a lo cosmopolita, si se quiere. Oposiciones. Entonces uno puede combinar, puede haber un progresismo elitista. De hecho, lo ha habido. Lo hay. Puede haber sectores que tengan como referencia el mejoramiento de las condiciones de vida de los más humildes y que sean tremendamente elitistas. Si uno ve, por ejemplo, lo que pasó en Perú, lo que ve es una izquierda progresista muy elitista y al mismo tiempo ve una izquierda popular conservadora desde el punto de vista cultural. Yo estuve en todos los actos de Castillo y después estuve en la Brigada de Solidaridad cuando fue el golpe de Estado contra Castillo. Miren, los actos de Castillo parecían actos religiosos, ceremonias evangélicas, con la Biblia en la mano. La Biblia en la mano y planteando básicamente la socialización de los medios de producción en la otra. En la hoja y el martillo en la otra. Pero así. Y bueno, y después de un Inca que aparecía de repente. O sea, el realismo mágico latinoamericano, que no se puede meter en categorías de la Ilustración francesa, a mi juicio. Chávez, desde el punto de vista del progresismo cultural, Chávez, el kirchnerismo no se puede explicar sin Chávez. No se puede explicar sin el 2001, no se puede explicar sin Maxi Darío, pero no se puede explicar sin Chávez. No se puede explicar el reencuentro entre lo que se puede denominar, aunque a mí no me gusta la denominación, no me gusta, el nacionalismo popular y la ciudad de izquierda, sin Chávez. Chávez reconcilia eso. Chávez reconcilia el nacionalismo popular, milicos incluidos, para el progresismo cultural, liberal, militar es mala palabra. Un militar es mala palabra. La religión Chávez estaba con su crucecita todo el tiempo. Todo el tiempo con su crucecita. No porque hacía demagogia cristiana, porque era cristiano. Porque eso era su pueblo, eso era de lo que él había nacido. Y las ideas de izquierda, europeas y latinoamericanas. Podía citar a Marx y a Gramsci, pero también podía citar a Martí y a Perón. O a Fidel. Entonces él logra reconciliar identidades de lo que alguno podría llamar popular conservador, uniendo tradiciones que ciertas élites, queriendo sin querer, separaron. Entonces, esa primera, segunda cosa, ¿no? El tema de los ciclos, verlos también los anteriores, el tema de estas categorías, cómo se van mezclando y cómo se pueden combinar y cómo no son lineales. Y cuando son muy lineales, desconfía. Porque hay algo artificial ahí. Cuando todo coincide con lo que se supone que está bien, cuando es progresismo popular de izquierda revolucionario, todo perfecto, te están cagando. Porque así no es el pueblo. El continentalismo latinoamericano parte de la esencia de todos estos ciclos. Y una necesidad cada vez más evidente para el desarrollo humano integral, para la defensa de los intereses más elementales de nuestros pueblos. Insoslayable para cualquier proyecto de país. No hay proyecto local, nacional, sin proyecto latinoamericano. Es absolutamente imposible. Y esto lo vemos ya con cuestiones que son innegables. La cuestión ambiental, por ejemplo. El agua fluye, nos guste o no, por lo menos por el espacio territorial en el que se encuentra Latinoamérica. Eso no se puede negar. Los poderes financieros, la digitalización, las importaciones, exportaciones, la moneda. ¿En qué otras condiciones tendríamos nuestra economía si tuviéramos la posibilidad de tener una moneda regional? Y, bueno, la perspectiva poscapitalista. En este segundo turno, lamentablemente, se lavó. Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI, está prohibido, no se puede hablar más. Cancelado Chávez, cancelado socialismo del siglo XXI. No se puede hablar de Chávez, no se puede hablar del socialismo del siglo XXI. Ojo, se lo dice alguien que yo no estaba en esa línea, no estoy en esa línea. Yo creo que la perspectiva poscapitalista viene más del lado de una recreación del humanismo, que tiene más que ver con recuperar la perspectiva de la planificación dentro de una economía plural. Alguno le puede llamar socialismo del siglo XXI, pero no, no. Pero que se deje de decir tan fácil, es decir, el disciplinamiento a las modas ideológicas me preocupa. Y cuando Atilio hablaba de esa moda ideológica noventista, posmoderna, del autonomismo, del horizontalismo, etc., yo reivindico una parte de esa tradición. Y cada vez la reivindico más. ¿Por qué? Porque cambiar el mundo sin tomar el poder era tan difícil como recrear la Tercera Internacional sin la Unión Soviética. Es decir, muy difícil. Pero no hay nada más triste que tomar el poder sin cambiar el mundo. Y eso es lo que está pasando, veo yo, en el segundo turno. O en parte de la militancia del segundo turno. Demasiada intensidad en el maquiavelismo político, que es la obtención y la conservación del poder, que está muy bien. Maquiavelo lo enseñó para que veamos lo que es la política real. Pero si la política está privada de propósitos, de objetivos concretos, como la erradicación de las formas más flagrante de injusticia social, ahí estamos jodidos. Entonces, tomar el poder sin cambiar el mundo, que sería la antítesis de cambiar el mundo sin tomar el poder, me parece bastante más horroroso. Y yo veo que eso pasa. Esa ideología del poder por el poder, que ni siquiera es tan poder, ¿no? Viene a ser más el gobierno, nos atraviesa. Para finalizar, hay mucho para decir, pero para finalizar, desde luego que el 19 hay una batalla crucial en nuestro país. Batalla que estamos dando aún desde diferencias profundas con quien fue el ganador de la primaria de Unión por la Patria, de la que el perdedor fui yo. Relucer, ¿viste el chabón? Bueno, acá tengo un par de votos. No alcanzaron, evidentemente. Y estamos militando la fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Tan fuerte que me duele, ¿viste? Porque es una batalla contra la deshumanización. Efectivamente, es una batalla. Podemos hacer una clara analogía contra el fascismo. Claramente. Lo que pase después del 19 o a partir del 10, si ganamos, yo por lo menos no lo puedo predecir. Sí puedo predecir lo que puede pasar si perdemos. Y es mucho sufrimiento para nuestro pueblo, un gran retroceso geopolítico para la región, todas cosas muy malas. Pero si ganamos, yo no lo puedo prever. Entonces, desde luego, se trata de votar contra el fascismo. Y hubo quienes lo hicieron, hubo quienes hicieron cosas peores. Si uno piensa en Mao Zedong, se alió con los fascistas contra los invasores japoneses. Así que, con mucho orgullo, tenemos este frente antifascista, por utilizar también categorías que no son muy precisas para la situación, pero que sirven como metáfora. Con mucho orgullo llevamos adelante esta política y le pido a todos que no solamente este 19 votemos con convicción de que estamos defendiendo nuestra patria, no solamente le pido a todos que lo hablen con sus hijos, hijas, amigos, novios, hermanas, amantes, etcétera, sino que le exijamos a nuestros compañeros, dirigentes, etcétera, que hagan lo mismo. Bueno, muchas gracias por invitarme y la verdad que es un libro muy, muy interesante. Se los recomiendo y necesitamos, como decía Paula, tener una perspectiva más amplia de lo que pasa a veces en nuestro barrio para poder comprender, analizar y actuar mejor en la práctica cotidiana. Bueno, tenemos un ratito. Así que, si les interesa, pueden opinar o pueden preguntar. Juntamos 3, 4, 5 y los panelistas harán lo que puedan frente a esas inquietudes. Tienen la palabra. ¿Puedo decir algo, Juan? Digo para agitar el avispero. Juan, yo creo que sabemos lo que va a hacer Massa el 10 de diciembre. No me comprometa, señor. yo hablo por mí, digo, no comprometo a nadie. Va, evidentemente va a ser, digamos, tratar de hacer equilibrio entre un tironeo de fuerzas fenomenales. Y si nosotros estamos distraídos o no tenemos capacidad de convocatoria y de movilización, él va a hacer lo que lo van a empujar esta fuerza a hacer. Ahora, tiene a su favor que es un tipo muy inteligente, una cosa, que no es una virtud muy extendida en nuestra dirigencia política, ¿verdad, Juan? Vos sabés muy bien, y lo has padecido. Vos. Segundo lugar, es un tipo que, como Mao se alió con Chiang Kai-shek porque había que expulsar a los fascistas, a los japoneses de Japón, puede aliarse con los movimientos populares en el momento en que él perciba que el círculo rojo le aprieta el cogote, no lo deja gobernar y lo van a querer tener ahí como un fantoche. Y ahí el tipo puede salir con un gesto que nos tome de nuevo por sorpresa, ¿verdad? Porque, recordemos, nadie pensaba que Néstor iba a ser lo que fue. Yo, ojo, hay diferencias muy claras entre ambos, ¿verdad? Pero digo, ese primer día, para mí, en esa primera noche, Juan, no va a haber muchas sorpresas. Y creo que para el movimiento popular tampoco. Y va a ser el momento de dar la voz de Aura y decir, bueno, este hombre llegó al gobierno sobre los hombros de una movilización popular, una militancia popular, pero tiene, no le hemos dado un cheque en blanco. Y tiene que hacer lo que hay que hacer. Y si no lo decimos fuerte desde abajo, convocando a las organizaciones populares y haciendo que las organizaciones asuman ese protagonismo, bueno, él va a quedar prácticamente en manos de este círculo rojo y nosotros no vamos a poder culparlo a él. Vamos a tener que decir nosotros somos también responsables por no haber peleado cuando teníamos que haber peleado. Nosotros no salimos a pelear cuando Macri, con un decreto ni siquiera de necesidad y urgencia, liquidó la ley de medios. Y no salimos a pelear, a pesar de todos los cánticos, el quilombo que se va a armar, cuando a Cristina no la mataron de milagro. Entonces, yo creo que es predecible lo que va a pasar esa noche y predecible la responsabilidad enorme que le va a caber al movimiento popular y a las organizaciones genuinamente populares como las que vos representás. Y que no podemos darnos un minuto de descanso. No comenzó. Volvemos a ofrecer la palabra. Muy bien, muy bien. Es cierto, Diana. No, pero digo, el tema del magnicidio y el tema de la ley de medios realmente... ¿Cómo? El tema es que vino la pandemia en el medio. Ni bien salimos, ¿verdad? O ni bien empezó el gobierno, era muy difícil de organizar y movilizar a la gente a la calle. Eso también hay que decirlo. O sea, no es que las organizaciones populares se retiraron, sino, digo, hubo una catástrofe. Yo creo un poco, digamos, de una mirada común acerca de dónde quiere ir Latinoamérica. Bueno, vos has hecho algo de eso, ¿no? Bastante. A ver, bueno, nosotros hicimos con Gonza, con Alicia Montoya, que está ahí, hicimos el internacionalismo que pudimos, que fueron las brigadas de solidaridad en los momentos de conflicto, que es ir a poner el cuerpo cuando los pueblos estaban sometidos a golpes de Estado, dictaduras, etc. Pero yo comparto la tesis que le atribuían a Tilio Borón en el Foro Social Mundial. La que le atribuían a él. Que es básicamente... A ver, ¿cuándo funcionó una coordinación? Algo parecido a una coordinación. Cuando estaba Chávez. Claro. Porque había un eje de articulación. Después fue medio un curro, para decirlo con las palabras macristas. No fue un curro, porque Gonza se va a enojar porque él andaba en eso. Pero hubo, como hay muchas coordinaciones, ¿no? Está, no sé, la Alba de no sé qué, bueno. Pero no hay conducción de eso. Cuando estaba Chávez había una dirección muy clara. Entonces se hacían cosas, Telesur, UNASUR, esto, lo otro, qué sé yo, había una conducción. Y después eso se convirtió en una cosa que no se entendía muy bien para qué era, y rara. Con buenas intenciones, pero cuando el gato no está, los ratones bailan, ¿así es la frase? Sí. No sé si se entiende lo que quiero decir. Hay mucha gente remándola y tratando de que la cosa salga y qué sé yo, y después hay oportunistas y después hay esto, hay lo otro, y uno dice, ¿qué está pasando? Y no se pudo reconstruir un liderazgo continental, la verdad es esa, no se pudo. Ni por abajo ni a nivel de los estados. Bueno, la UNASUR. Ahora uno ve el mapa en el libro Segundo Turno y ve el mapa y dice, hay más colorcito, el colorcito nuestro, de lo que había en el primer turno. Claro. Pero no hay dirección. Yo pensé que AMLO iba a tomar un rol importante en la dirección del proceso. Hasta ahora no, no. Yo lo tengo con colores más vívidos incluso. Pero ¿ese es el segundo turno? Sí. Bueno, si ustedes pueden observar, 2022. Salvo los blancos, todos los demás son amiguis. Falta Guatemala. Bueno, y falta Guatemala, que también es amigui. O sería, ¿no? Vamos a suponer que no lo voltean, es amigui. O sea, tenemos casi todas las fichas del TEG. Y no tenemos UNASUR, nada, CELAC, nada funcionando bien. Ni por arriba, ni por abajo. Eso que son problemas de conducción. Y de liderazgo continental. Entonces yo creo que pasa por ahí, que es un problema de conducción. Y que mientras tanto somos muchas personitas con buenas intenciones y algunas que les gusta viajar demasiado, haciendo lo que podemos, digamos. Entonces nosotros, nuestra definición fue, bueno, ponemos nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestros escasos recursos a disposición de cosas concretas. Por ejemplo, a disposición del pueblo peruano durante el golpe de Estado, del pueblo boliviano durante el golpe de Estado, del pueblo brasilero durante la prisión de Lula, del pueblo colombiano durante el paro nacional. Y además le llevamos buena suerte porque, en general, a donde fuimos, después se revirtió la situación. Menos en Perú, que la situación es terriblemente complicada. No sé. Acá claro. le damos la palabra. Cuando lo empezaron a pedir, vamos a dársela y después se la damos allá a Tucumán. Dale. Él también es Tucumán. Por ahí. ¿Ah, sí? Y hace 5 años y medio asumí un nuevo exilio y tuve que regresar a Argentina. Yo hoy me iba a quedar callado. Quería escucharlo, sobre todo porque tengo mucho aprecio. Pero cuando habló Juan, me reunió muchas cosas en relación a Venezuela. Muchas cosas que a mí me... En lo personal me cuesta contarlas, porque pocas veces recibo empatía cuando lo digo. Porque nosotros nos la jugamos mucho a luchar, muchísimo la jugamos. Hay muchas cosas que tal vez con el paso del tiempo las valoro, las entiendo mucho más. Cosas que me tocó vivir, me tocó trabajar durante 12 años en el Ministerio de Petróleo de Venezuela y en la estatal PDVSA. Durante varios años me tocó estar acompañando a las autoridades, a las altas autoridades venezolanas. Me tocó vivir muchas cosas que con el tiempo las entendí, tal vez en el momento que me tocó vivirlas no las entendí tanto. Las vine a entender cuando me tocó, sobre todo, salir de Venezuela. Nuevamente. Y vivimos con Chávez el proceso, la construcción, el cambio que se quería hacer, la Unión Latinoamericana, la UNASUR. Me tocó vivir los inicios de la UNASUR en Venezuela, por lo menos desde el lado energético me tocó vivirlo. Me tocó vivir esa relación después con los países. Me tocó en muchas oportunidades, me tocaba a mí recibir apoyo de vida en Venezuela, de acompañar toda su agenda en Venezuela. Después en Argentina me tocó estar 3 años en la oficina de PDVSA aquí en Argentina, donde tal vez no entendí lo que estaba sucediendo, lo vine a entender después. Pero el hecho es que tengo un compromiso, no solo con Venezuela, sino también con Chávez, en defender a Chávez, en defender lo que hizo, en defender su historia, en defender su legado. pero sobre todo defender una bandera de Chávez que es la bandera fundamental, que es la bandera de los derechos humanos. Es la bandera de los derechos humanos. Y yo creo, como decías al principio, que aún en las cosas que apoyamos tenemos que tener la crítica. Yo creo que tiene que haber una crítica en función de los derechos humanos en Venezuela. Porque nosotros somos víctimas de violaciones de derechos humanos. Por algo en este momento estamos parados tratando de que Milei no llegue a ser presidente. Porque hay un legado argentino en defensa de los derechos humanos que es hermoso. Hermoso me refiero en todo lo que se ha conseguido, en las luchas que se dieron, en todo lo que se jugaron las madres, lo que se jugaron las abuelas, donde dejaron la vida, donde fuimos ejemplo a nivel mundial de defensa de los derechos humanos. Y es algo muy hermoso, pero es más hermoso todavía si actuamos de la misma manera en aquellos lugares donde sentimos que tenemos que apoyar. Pero también ahí tenemos que ser críticos, porque no está bien muchas cosas que están sucediendo. No son justificables bajo ningún concepto. Y eso, además de lo personal, mancha lo que fue Hugo Chávez hasta el día que se murió. Porque Hugo Chávez dio la vida por Venezuela, literalmente. Entonces me parece que en el caso venezolano que estamos tratando acá, tenemos que defender a Chávez, tenemos que defenderlo a él, su obra, su legado, los principios por los cuales él se ganó la confianza del pueblo venezolano. Y más allá de que todos entendemos y sabemos que los bloqueos son criminales, los bloqueos son completamente, son armas completamente destructivas que utilizan los imperios, sobre todo el imperio norteamericano, y que sí es cierto que afecta a un país, lo destruye. También es cierto que hay responsabilidades ante el bloqueo, responsabilidades que deben ser asumidas. Entonces esa es una parte que yo desde acá, con mucho dolor y mucha vergüenza, pido que también se investigue, que también se haga presencia en ese aspecto, porque si no, vamos a estar diciendo por un lado una cosa, pero por otro lado no la estamos haciendo. No la estamos haciendo. Entonces creo que, o considero yo, que se debe actuar de la misma manera en ambos contextos, sin voltear la mirada tal vez, ¿no? Porque sabemos lo que nos estamos jugando, pero también es cierto que hay que ser coherentes con las luchas que hemos mantenido y con lo que ha sucedido. Yo estoy aquí porque mis compañeros, muchos de mis compañeros que trabajaron conmigo, los metieron presos. Me metieron presos. Fueron torturados, ¿no? ¿No? Me cuesta decirlo porque a veces no me creen o a veces ni piensan que estoy inventando cosas, pero fue así. Llegó un momento en el cual yo decidí regresar. Y desde acá, hacer la militancia que me corresponde en la Argentina, dentro de la Argentina, para que más nunca regresen los bolivianos, para que los gobiernos posibles, o sea, más cercanos a la izquierda, puedan prosperar, que fiscalicen incluso a la población, que fiscalicen. Y por ahí es donde yo voy. Pero también mi compromiso es para actuar de la misma forma en Venezuela cuando yo veo que las cosas son parecidas. Esa parte. Disculpame, ¿no? Pero tengo dos preguntas en el trabajo que tengo que hacer. Es que era algo que quería preguntar. Está bien, está bien. Y lo segundo, esto se lo hago muy rápido. No seamos muy justos con Alberto. Es cierto que cometió muchos errores, pero también es cierto que con él remamos hasta acá con una pandemia, con una guerra que estabilizó la economía mundial, con una sequía este año que no permitió que tuviese la Argentina los ingresos que necesitaba este año. Y con todo eso, aquí hubo salud pública, hubo educación pública, y hubo plata, hubo dinero para las pymes, para los trabajadores. El Estado estuvo presente cuando se necesitó. ¿Que se equivocó? Obvio. ¿Que hubo omisiones? Por supuesto. Pero no seamos tan injustos con él, porque gracias a él todavía tenemos Estado. Me parece que tenemos. Paula, ¿vos querés referirte? Y va un poquito por otro carril, pero especialmente tomando las palabras de Juan Diego Bois, hablando del liderazgo, y entre paréntesis, parece que el compañero tiene muchos votos acá. Así que, pero del liderazgo, no sé si se puede ver que por ahí Lula está tratando de ser aquel que reemplace esa figura ausente, porque uno nota que vemos Lula recargado de alguna manera, mucho más comprometido y mucho más decisivo que su periodo anterior. Bueno, Paula, y después quien más quiera para ir terminando. Bueno. ¿Queda alguno que pide la palabra por ahí? Si dice... ¿Queda alguno? ¿Alguien más? Quiere... ¿Alguien más? Así después redondeamos. Sí, dale, dale. ¿Tu nombre? Preguntita, linda. Bueno, eso en un minuto se te responde. Bueno, vos, Paula, me parece, bueno, ¿no? Bueno, vamos. Algunas cuestiones. Primero con lo que decía esta reflexión acerca de los horizontes que se dibujan o se desdibujan o tenemos que ser capaces de crear en esta segunda fase del ciclo progresista del siglo XXI. Juan hablaba de la cuestión del socialismo del siglo XXI o el buen vivir, que fue tan fuerte, fue una idea que empujó a todas las demás, pero aún así, en aquel primer momento, tampoco era, era bueno, la locomotora de Chávez y esas experiencias de esos pueblos, tratando de construirlo contra tantas adversidades, pero lo que llamamos, bueno, sobre todo en aquel otro libro que te di, el segundo anillo progresista, tampoco se establecía ese horizonte, ¿no? Acá los Kirchner, que han hecho, realmente han logrado establecer como políticas públicas, políticas de Estado, como conquistas, derechos reclamados por décadas y siglos de los trabajadores, pero el horizonte era el de un capitalismo en serio. Y así, bueno, en cada territorio estaban esas diversidades. Pero bueno, ese núcleo duro fue tan fuerte. Pero fue tan fuerte y después tuvimos que ser y ver golpes de Estado a la orden del día, esa oscura página que hubiéramos querido ya dar vuelta definitivamente en nuestro territorio, nuestros americanos, y sin embargo se pusieron en la orden del día. Primero golpes de Estado fracasados porque lo intentaron. Primero el primer golpe de Estado que siempre hay que recordar y que en general olvidamos y que gracias a Gonza y les compañeros, sobre todo Lautaro y tanta gente que milita con Haití, no hay que olvidarse del primer golpe de Estado en 2004 contra Jean-Bertrand Aristide y el pueblo haitiano, pero después el golpe contra Amel Zelaya, el golpe contra Fernando Lugo, el golpe contra Dilma Rousseff, después el golpe contra Evo Morales, el golpe contra Pedro Castillo y los fallidos golpes de Estado en 2002, antes contra Hugo Chávez que se dio vuelta, golpe de Estado en 2008, intento contra Evo Morales, también lo derrotó el pueblo, el golpe de Estado contra Rafael Correa, también lo derrotó el pueblo, etcétera. Seguro me estoy olvidando alguno. Pero, ¿qué quiero decir? Que en realidad hay que tener muy en cuenta que luego, esto que no nos quisimos adentrar en la exposición, pero lo trabajamos mucho en el libro, este momento, todo, luego cuando estos golpes de Estado y traiciones y las tácticas de la estrategia de las nuevas formas de la guerra contra insurgente empezaron a cosechar éxitos, vía golpe de Estado, vía Laufer, proscripción, asedio mediático, el bloqueo, los bloqueos criminales también recrudeciendo y todas estas nuevas tácticas de las nuevas formas de las guerras contrainsurgentes, guerras multidimensionales o guerra integral, empiezan a cosechar sus frutos. Bueno, vemos este repliegue del ciclo progresista que decíamos antes, a partir de 2015, por ahí 2016, hasta 2019. Y en esos años, realmente, hubo un asedio fenomenal sobre los gobiernos progresistas, sobre los gobiernos populares o nacionales, sobre los gobiernos, sobre todo, con horizontes revolucionarios. Ahí tenemos el caso de Venezuela, sumado a la muerte del gran comandante, que fue un golpe terrible para toda América Latina, pero principalmente para su pueblo. Y esta relativa soledad en la que se vieron inmersos estos gobiernos con horizontes revolucionarios, que realmente se vivió, es que estuvieron al borde de la guerra civil. Recordemos las guarimbas violentas, violentísimas, en 2017 en Venezuela, la táctica insurreccional de las derechas con toda, sin ningún límite ético, quemando personas por ser o parecer chavistas. En 2018 repitieron la misma táctica en Nicaragua. Hubo un repliegue que necesariamente, que también se impactó en la batalla cultural. Esto que incluso este facho de Milei la tiene clara cuando habla de la batalla cultural, porque habla de eso, y es cierto, tenemos, es central, lo decía Fidel siempre. En esos años, en ese repliegue, también hubo un repliegue moral, un repliegue en la batalla cultural. Y en parte esas banderas, ese socialismo del buen vivir, ese socialismo del siglo XXI, bueno, hubo una demonización tan grande sobre esas experiencias, una demonización tan fuerte, una demonización que era la precuela, se dice así, de lo que querían hacer, que era la invasión y el exterminio, como hicieron con Gaddafi en Libia, demonizar, como hicieron con Saddam Hussein, salvando las miles de distancias, pero digo, la operación era la misma. Demonizar, satanizar y luego entrar y reventarlos. Venezuela estuvo al borde de la invasión concreta muchas veces y hubo invasiones reales, no de ejércitos como los marines, pero sí proxy o por otros, por mercenarios. Acá están relatados los episodios. Mercenarios organizados con campamentos en Colombia, esa gran base militar que ahora con Petro y el pueblo en la calle está empezando a tratar de generar las condiciones para poder revertir eso. Tantas décadas. Entonces, pero sin embargo, en esas experiencias sí se rescata, y se rescata, te va a gustar más, el socialismo cristiano. De hecho, lo que en los últimos años, lo que levantan las banderas que son levantadas fuertemente son las del socialismo cristiano. Y son pueblos que viven en guerra. Y entonces, acá, bueno, el compañero tiene la experiencia de vivir ahí, es totalmente respetable, y las y los venezolanos tienen tantos desafíos por criticar, por crecer, por cambiar, por construir las comunas, esos hilillos de socialismo que existen en Venezuela y que perviven y que están y que tenemos que defenderlos, y las disputas internas inmensas que no, como no puede ser de otra manera, porque como decía Juan, la historia no es lineal, está llena de contradicciones, de ambigüedades, de traiciones, de oportunismos, bueno, tantas cosas, pero están ahí y salieron de esa guerra civil, frenaron el ser exterminados, porque ese era el camino, y son las experiencias que fueron la locomotora para que ese ciclo progresista no muera. Y ahí están, acarreando todas sus dificultades. Y con Atilio la tenemos muy clara en el libro. Fijémonos dónde está el imperialismo y tenemos que estar enfrente. Eso es como el primer paso que siempre tenemos en claro, que tenemos que pensar, partir de esas relaciones internacionales, como decía Gramsci, para después seguir analizando cada situación. Bueno, entonces, eso era lo que quería decir. Y algo más, ¿no? Que esa... También decimos con Atilio, y Atilio siempre múltiples trabajos, no hace falta que en los pueblos se desaten experiencias revolucionarias, acabadamente revolucionarias, para que se desate toda la fuerza de la contrarrevolución, toda la violencia sin límite moral alguno de la contrarrevolución. Y eso es lo que vivimos en América Latina, y eso es lo que generó un escenario polarizado de la lucha de clases, en el que sabiamente las clases dominantes, con los terminales en Washington, las iglesias más conservadoras, el neopecuario, Pentecostal, no me sale la palabra. Neopente, ahí está. Y las ONGs con tantos recursos, tan aceitadamente, los cerebritos como Steve Bannon, con todas las corporaciones de las plataformas digitales que tienen todos nuestros datos a su disposición, han inflado, inventado, inflado y generado estos instrumentos también neofascistas que en algunos escenarios nos lograron traccionar, repito, los escenarios hacia la derecha, que es lo que tenemos aquí en Argentina. Traccionar toda la disputa hacia las derechas, pero no pasó en todos lados. Tenemos también en Colombia una experiencia que tenemos que ver como despunta con Petro, muy difícil. Décadas y décadas de terrorismo de Estado sistemático. Revertir eso, ya solamente frenar la guerra, las masacres que todavía se siguen produciendo, ya es mucho si logran empezar a revertir eso las y los colombianos. Han vuelto a establecer relaciones de hermandad que nunca deberían haber perdido con su hermana Venezuela. El papel de Petro, que es el de su pueblo, porque es un presidente que se parece a su pueblo, en el mundo, hoy, frente a Palestina, en general, es impresionante. Entonces, bueno, los pueblos nos tenemos que hacer cargo de unirnos, de hacer la diplomacia de los pueblos, de participar, de estar. Venezuela siempre intenta ser un polo de reunificar a las y los militantes alrededor del mundo entero y de América Latina. Pero bueno, con esta demonización que tiene permanentemente, también se hace a veces difícil. Ahora estamos en otro momento, como decíamos antes. Hay condiciones, están dadas las condiciones necesarias para que todo esto se despierte más fuerte. Esto que decíamos antes, los tiempos también, ¿no? Antes, en el 99 asumió Chávez y la UNASUR recién se creó en 2008. Tuvieron que pasar mucho tiempo para que se vaya consolidando también ese momento. Bueno, ahora también hay que trabajar y luchar, pero no ser ansiosos. Si 2019 empezó este ciclo y con toda esta contrarrevolución mucho más furiosa en otro momento, porque en aquel momento se venía de una crisis orgánica de las clases dominantes muy fuerte. Ahora también el neoliberalismo está en crisis y Estados Unidos, su hegemonía está en crisis, pero eso lo hace más jodido para nosotros, su patrio trasero. Entonces, bueno, las condiciones otras y al mismo tiempo todo este mapita rosita, rojito rosita, también sabemos que si no nos unimos, y ahí está la clave, que repetimos desde Bolívar hasta acá, si no nos unimos y no nos fortalecemos como bloque regional, no vamos a poder ni cortar ni pinchar en este mundo multipolar que empieza a consolidarse como nuevo escenario que nos brinda oportunidad siempre y cuando podamos consolidar esa integración. Entonces, me parece que eso genera mejores perspectivas para todos los pueblos, condiciones necesarias, pero no suficientes. Esas las tenemos que construir. Bueno, tenemos dos inquietudes. Y me parece que desde ahí terminamos la del compañero de Tucumán que preguntaba por lo de Lula y el compañero que decía cómo se imagina el poscapitalismo. Bien. El que quiera puede decir lo que quiera. Yo digo algo y se rompe. Dale. Bueno, ¿cómo te llamás vos, compa? Ernesto. Empiezo un poco por lo de Ernesto. Mira, yo desde luego te creo. Y además de que me resulta muy, muy doloroso lo que contás, no sos la primera persona que me lo cuenta, ni del caso de Venezuela, ni del caso de Nicaragua particularmente. Y efectivamente para mí es un tema pendiente. Yo, ahí en el libro, habla del núcleo duro bolivariano y menciona un país cuyo Correa, particularmente, lo conozco mucho a Correa, y Correa, en una conversación que tuvimos, me dijo una cosa así como que la autocrítica estaba mal. Básicamente había que abolir la autocrítica. Yo me reí, desde luego, porque me parecía una estupidez. Digamos, ¿cómo se va a abolir la autocrítica? Si se abolís la autocrítica, nunca vas a poder superar los errores, las desviaciones, las cosas que están mal. Y además hay cosas que yo las vi, no es que me las contaron, la corrupción. No quiero nombrar países en particular, pero en los encuentros internacionales que yo estuve y en mi propio país, no me la contó nadie. Yo sé que eso existe. No necesito verlo en Clarín. No es un invento del imperialismo. sucede, y sucede de manera sistemática. Desde luego, el corrimiento de los límites morales de los rivales, de los enemigos, genera un corrimiento de los límites morales en el otro campo. Y eso va degradando todo. Si uno mira, por ejemplo, lo que sucede en Medio Oriente, años de degradación y violaciones de derechos humanos del pueblo israelí, seguramente contribuyeron en generar una organización que propone la destrucción del Estado de Israel y que está que festeja el asesinato de niños como Hamás. Yo con eso no tengo nada que ver. No me parece de izquierda, no me parece progresista, no me parece nada de eso. Mucho menos tengo que ver con el genocidio de un Estado poderoso que destruye un pueblo. Son contradicciones que tenemos. Y que desde luego no nos podemos hacer los tontos con eso. Pero son temas complejos de abordar. Porque el interés, o sea, está el factor, el elemento humano, que son las personas concretas, y que para mí es insoslayable, no se puede ver solamente lo general y no ver lo particular. Porque si uno ve solamente lo general, está claro, ¿eh? Hay un imperio que tiene un interés particular, que es la destrucción del Estado bolivariano de Venezuela. Gobierne quien gobierne. Chávez, Maduro, o el payaso Plim Plim, o IT. Malo, bueno, más, no les importa. Porque Saddam Hussein no creo que fuera la Virgen Niña. Querían destruir el Estado de Irak, que era un Estado estable, poderoso en el Medio Oriente. Entonces los intereses imperialistas están enfocados en eso. Y toda propaganda esté basada en la verdad, en la mentira o en una media verdad, es funcional a eso. Eso sí uno lo ve desde arriba. Ahora uno lo ve desde lo humano y dice, bueno, acá están pasando cosas. Entonces yo como ser humano no puedo negar eso que está pasando y no puedo no solidarizarme con quienes son víctimas de esa situación. Del mismo modo que no puedo no solidarizarme con quienes son víctimas en mi propio país de las violaciones a los derechos humanos que existen en mi propio país. Es un problema ético, político que tenemos en este momento, y que tiene que ver con un poco el pensamiento binario que hay ahora, que es estás acá, estás allá, y todo lo que hay en el medio tilda, empieza a tildar. Así que yo, mi solidaridad con tu situación, y me parece que es un gran aporte el que haces para complejizar la discusión. Sobre el rol, ¿está bien? No, de nada. Sobre el rol de Lula, no la veo, che. No veo que esté tomando un rol de un liderazgo fuerte a nivel latinoamericano. No, no la estoy viendo, pero puede ser. Ojalá me equivoque, digamos. Y sobre el futuro poscapitalista. Mirá, te voy a decir algo que dijo, ¿cómo se llama este? Que me dijo Mujica, Pepe Mujica. A mí me encanta Pepe Mujica, pero me encanta porque no tanto por lo que hizo, sino por lo que dice. Viste que hay una frase hermosa que es no importa tanto lo que decís, sino lo que haces. Ah, con Pepe me pasa al revés. Me gusta más lo que dice que lo que hace. Y él lo sabe, no lo que a mí me gusta, sino que porque un día me cuenta, esta anécdota para mí es ilustrativa de muchas cosas, me dice, mira, acá en Uruguay importamos 20 millones de pares de zapatos. Somos 3 millones de personas. ¿Qué queremos tener? Somos 100 piezas, dice. ¿Para qué queremos tanto zapato? Che, tenés razón. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo que hice? ¿Qué hiciste? Porque estás planteando el problema, que es el consumismo, la descapitalización del país por las importaciones de zapatos. No, ¿y qué voy a hacer? Si yo no les dejo de importar zapatos, me matan a mí. Bueno, ahí hay un elemento, digamos, el capitalismo es muy malo, pero la Coca-Cola es muy rica. Es lindo tener zapatos. A mí me encanta la Coca-Cola, ¿eh? Me gusta que el celular funcione. Y no se puede tener el pan y la torta, por lo menos en el corto plazo. Entonces, mi planteo básico es que la batalla cultural, como dice el camarada Milei, es muy importante. Y la batalla cultural implica que la cultura consumista, como el espejito de color del capitalismo, y que es una cultura a la que tenemos acceso a la clase media global, en la que estamos incluidos todos nosotros, es incompatible, por lo menos en este momento histórico, con un futuro poscapitalista. Es decir, no podemos tener, importar, para llevar los números argentinos, 30 millones de pares de zapatos, ni podemos tener todos el celular más piola. No va a funcionar. Y voy a algo más poscapitalista, primer turno o preturno. Y insisto con esto, que es erradicar las formas más aberrantes de la injusticia social. Ya es un montón. Y tenemos y erradicarlas a través de formas organizativas sociales, construyendo dialécticamente el poder popular, es algo que está a nuestro alcance y es algo que podemos hacer en nuestro país. Y creo que con eso los procesos sociales van a ir determinando sus propios caminos y que si nosotros tomamos esa sabiduría indígena, cristiana, latinoamericana, que es la vida buena o el buen vivir, y que es cambiamos las metas y los espejos de colores que nos pone el sistema, que es fundamentalmente el consumismo, el exitismo, el triunfo individual por sobre todas las cosas, seguro que vamos a ir construyendo, prefigurando, mostrando una alternativa posible que ninguno de nosotros puede prever. Bien. A ti le va a cerrar. Yo solamente una aclaración le quiero decir a Juan. Vos debes de venir poco acá. Nosotros te invitaremos poco, quizá. Pero la foto de Perón y Evita está desde el Centro Cultural, cumplió 20 años. Le dolió esa. Y están esas fotos ahí hace 20 años. Pero si ustedes me permiten, a partir de ahí continúo con la aclaración que va más allá del simbolismo que plantea Juan. Efectivamente no se puede ser de izquierda, ni marxista, ni revolucionario, ni popular, siendo antiperonista en la Argentina. No se puede ser de izquierda siendo antikirchnerista en la Argentina. No se puede ser de izquierda siendo antichavista, antifidelista. No se puede ser de izquierda antiche. Ni siquiera se puede ser de izquierda en contra del Frente Amplio Uruguayo o del PT brasilero, porque las categorías y las identidades políticas no son ahistóricas. No estamos en 1917 ni en 1789 en la Bastilla ni qué sé yo. Estamos en América, que ya es un dato trascendente. Y tenemos que seguir siendo americanistas. Y para eso hay que tener una comprensión política de esos fenómenos históricos. Y bueno, aquí hay, por ejemplo, el trotskismo, que se identifica de izquierda, y yo creo que no lo es, porque no se puede ser de izquierda, reitero, antikirchnerista, antiperonista, antifidelista y anticheísta, y porque son todos burgueses y conciliadores, ni Lula, y etcétera, etcétera. Nosotros sí somos de izquierda y no tenemos ninguna visión ni antiperonista y mucho menos sobre los otros procesos latinoamericanos que acabo de mencionar. Eso no quiere decir, vuelvo a lo del inicio, que no tengamos una visión, que no podamos tener una visión crítica del peronismo o de lo nuestro o de lo que sea. Porque no, lo que no se puede ser es acrítico de nada, ni tampoco del peronismo. Y hay que ser autocrítico de lo nuestro. Sí, también estoy de acuerdo. Simplemente quería aclarar esta cuestión. sin derecho a réplica, porque no hay tiempo, pero si querés no tengo inconveniente. Soy el dueño de casa, soy el dueño del micrófono. No, con mucho gusto, si querés, no hay problema, pero le damos la palabra a Tilio para solo que buscaba, solo estaba buscando esa reacción autoritaria. Bueno, la verdad que creo que no hay mucho para agregar. Tengo las dudas y comparto lo que dijo Juan sobre Lula. El liderazgo que puede ejercer él es muy poco. Él tiene una situación interna muy delicada, muy acotada. Tiene minoría en el Parlamento, tiene la prensa que ya le está jugando en contra, tiene los tres gobiernos principales, San Pablo, Minas y Río de Janeiro en contra, tiene los milicos en contra, digo, y tiene además, está pagando un precio muy grande que fue la desarticulación de ese enorme movimiento que fue el PT, cuando de alguna manera un asesor malvado le dijo que los mercados brasileños estaban muy nerviosos ante el movilizacionismo del PT y Lula de alguna manera dio la orden de, bueno, volver a sus casas, ¿no? Entonces hoy en día lo que puede hacer no es mucho, no es mucho. De todos modos, evidentemente hay una necesidad histórica de lograr coordinar las luchas de los pueblos de América Latina. Es muy difícil, a pesar de que es de ser un continente privilegiado, porque prácticamente es un caso único a nivel mundial de un continente que prácticamente tiene un solo idioma, habiendo ya desaparecido casi la frontera entre el portugués y el castellano, cosa que es evidente para quien va a Brasil o los brasileños que vienen acá. Situación privilegiada que no tiene ningún continente en el planeta Tierra, lo cual debería realmente hacer mucho más fácil para nosotros la coordinación. Pero acá yo llamo la atención de una observación hecha por un gran analista político argentino fallecido hace muchos años, Juan Carlos Puig, cuando él decía que una de las constantes de la política exterior de Estados Unidos era mantener la división y profundizar la división entre los pueblos de América Latina. Y decía, Puig, citando fuentes norteamericanas, cuando esa división no existe hay que inventarla, hay que proponerla. Entonces, digamos, por eso es tan difícil que sectores campesinos, por ejemplo, en América Latina, que podrían tener, máxime con las tecnologías de hoy, Juan, ¿no es cierto?, con el Zoom y el Meet y el Jitsi y todas estas plataformas para coordinar acciones. Pero ahí está muy difícil la cosa, porque los medios juegan en contra. Por ejemplo, miren la tapa de La Nación de hoy. Hay una nota abajo que habla de detuvieron a tres delincuentes que eran chilenos. Digo, una cosa increíble, tener que decir la nacionalidad, la noticia no era que eran tres delincuentes, sino que eran chilenos. Forzar, digamos, el sentimiento, el chauvinismo, que luego esto permea hacia las capas populares. Y es un obstáculo serio, ¿no es cierto? Además que tenemos muchas asignaturas pendientes. Acá, digo, no se olviden de que en un lugar común en los estudios universitarios en la Argentina, en la década de los 60, 70 y después también, es que en la Argentina era un país sin campesinos y sin pueblos originarios. Todo esto estaba dicho, fue dicho permanentemente, no solamente en la Argentina, en Chile, en Brasil, digamos, un negacionismo fenomenal de la historia de nuestros países y de los pueblos originarios. Digo, habría mucho que hablar con esto. Sobre la pregunta de Tomás, mira, no hay una receta. Yo ahí te diría, si estuviera Chávez, lo diría cantando eso de militante, no hay modelo, se hace el modelo al andar, ¿no es cierto? ¿Cómo se saldrá del capitalismo? No sé. Lo único que sí puedo decir seguro, que si seguimos en el capitalismo, la humanidad desaparece. O sea, lo que Fidel dijo en el 92, ¿no es cierto?, que hay una especie que está bajo condiciones crecientemente críticas y que difícilmente pueda llegar a fin de siglo XXI, y es la especie humana. Digo, lo estamos viendo a cada rato por el tema de la catástrofe ecológica y por la amenaza de una guerra mundial que esa vez sí nos involucraría a todos, aunque la guerra los cohetes estallan en Medio Oriente o en Europa, al cabo de una semana estaríamos todos debajo de una nube atómica que acabaría prácticamente con todas las formas de vida. De manera que salir del capitalismo y combatir al imperialismo es, yo te diría, casi un imperativo de supervivencia, y citaría a una paráfrasis de Salvador Allende cuando decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Bueno, ser una especie humana y no ser antiimperialista es una contradicción biológica, porque el imperialismo nos lleva a la hecatombe, al holocausto total. Termino con esta cifra. Expertos militares hablan de que si llega a producirse un primer intercambio nuclear en Ucrania, en las dos primeras horas mueren 30 millones de europeos. Solo en las dos primeras horas, para no hablar de todo lo que viene después. O sea que no sé cómo será el poscapitalismo, pero que tenemos que salir de este infierno, tenemos que salir. Nada más. Bueno, una foto, a ver, foto.